En exclusiva. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Ya se encuentra con nosotros el doctor Brian Weiss. Él es miembro fundador y emérito del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Monte Sinaí en Miami, Florida, allá en Estados Unidos. En 1984 fue premiado por sus aportes al estudio de la enfermedad del Alzheimer. Sus libros han sido traducidos a más de 35 idiomas. Entre los títulos más reconocidos del doctor Weiss están Muchas vidas, muchos sabios, A través del tiempo, Lazos de amor, Mensajes de amor y Solo el amor es real. Y como primer pregunta, doctor, ¿qué es la terapia de vidas pasadas? Past life therapy means going back in time. La terapia de vidas pasadas es regresar atrás del tiempo. Not stopping at childhood, but going into past lifetimes as well. No detenerse en la infancia, pero sí regresarse a un tiempo pasado. And when we do that, I find that maybe 80% of people can remember past lives and cure their symptoms. Cuando hago esto, podemos ver que la gente cura síntomas pasados. And also find that they are spiritual beings, they have souls. Y también saben que tienen espíritu y que tienen alma. So there are two parts to my work. One is healing and the other is finding the spirituality. Y una parte de mi trabajo es curar y encontrar la espiritualidad. ¿Por qué la regresión tiene un efecto terapéutico? We don't know exactly how it works. Nosotros no sabemos bien cómo funciona. It works very much like traditional psychotherapy or psychoanalysis. Esto trabaja igual que un psicoanálisis, una psicoterapia. In traditional psychotherapy, when someone remembers earlier or childhood trauma, en la psicoterapia cuando alguien recuerda un trauma infantil, when they remember with emotion, this is called catharsis. Cuando alguien recuerda con emociones, esto se llama catarsis. There is a clearing of the symptoms. People feel better, they're cured. Aquí hay un entendimiento de síntomas y la gente se siente curada. And my work is the same. Y mi trabajo es el mismo. Except that the therapeutic arena is enlarged. Excepto que el trabajo de terapia es más grande. And I don't stop in childhood, I go to past lives also. Y no me detengo en la infancia, sino que voy más atrás, voy al pasado. But the technique is similar. Pero las técnicas son similares. ¿Cómo se pueden superar esos problemas y esos traumas? Well, one way is by having the regressions and remembering the cause. Nosotros podemos hacerlo sabiendo la causa del porqué. For example, I saw a woman with severe claustrophobia, fear of small places. Nosotros, bueno, yo había experimentado con una señora que había tenido claustrofobia, esa sensación de sentirse atrapada en un lugar cerrado. And she remembered being buried alive in ancient Egypt. Y ella se había visto muy viva en el Egipto antiguo. She was a slave, a servant, and she was buried when her master died. Ella había sido una esclava, una sirvienta, y su maestro había muerto. And in this life, symptom of claustrophobia had its origin in that past life suffocation in the tomb. Y ella había tomado esa sensación de claustrofobia en esa vida pasada por su muerte en esa tumba. And when she remembered this, the claustrophobia disappeared. She no longer had that symptom. Y cuando ella recordó eso, la claustrofobia se fue. Ya no tuvo ningún síntoma. That's how this works. Así es como funciona. ¿Quiénes deben de recurrir a esta técnica? Everybody can benefit. Todo el mundo se puede beneficiar de esto. Of course, if you have symptoms and you want to improve them rapidly. Claro que si tienes síntomas, los puedes presentar propiamente. Or remove them completely. O los puedes remover totalmente. Then this therapy is very effective. Y estas terapias son muy efectivas. And very safe also. Y también muy sanas y seguras. But even if you do not have symptoms, I think the therapy is useful. Pero si no tienes estos síntomas, yo creo que la terapia es muy, muy útil. Because it teaches you that you have a soul, that you never really die. Porque esto te enseña que tú tienes un alma, que tú realmente nunca mueres. And this changes your values in life and you lose your fear about death and dying. Y estos cambios te hacen evaluar tu vida y no tener miedo de ella. For example, the woman that I mentioned with the claustrophobia. Por ejemplo, la señora que describí de la claustrofobia. She did get rid of her claustrophobia. That was very important for her. Ella temía mucho a su claustrofobia. Era muy importante para ella. But she also knew that she had a different body, a different name, a different life in ancient Egypt. Pero ella también descubrió que tenía otra vida y otro nombre en el Egipto antiguo. And here she is alive again in the present time. Y ella está viva otra vez aquí en este tiempo presente. So that knowledge has profound implications for everybody. Y ese conocimiento implicó muchas complicaciones para mucha gente. Quiere decir entonces que todas las personas en cualquier parte del mundo tienen una carga de otra vida pasada. Todos somos propensos a venir de una reencarnación. Yes, everybody more or less can experience their past lifetimes. Y mucha gente puede experimentar sus vidas pasadas. In my technique, about 85% of my patients remember past lifetimes. El 85% de mis pacientes han recordado sus vidas pasadas. But my technique, which is hypnosis, requires concentration. Pero mi técnica de hipnosis requiere de mucha concentración. So people with Alzheimer's or other diseases where they cannot concentrate, this is not the technique for them. Pero hay enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. Esas son enfermedades que no sirven con mi terapia. But I should say that not all symptoms or illnesses come from past lifetimes. Pero no todas las enfermedades y los síntomas vienen de vidas pasadas. Some come from childhood or adolescence in this life, of course. Vienen de la infancia o de la adolescencia de esta vida, por supuesto. But many do have their roots in past lives. Pero mucha gente tiene rutas de vidas pasadas. And in the total therapy, we look at this life and the past lives. Y en la terapia total, nosotros vemos las vidas pasadas y esta vida también. Tal vez muchas personas en este momento se pregunten si el recuerdo de vidas pasadas a través de regresión es real o producto de nuestras fantasías o quizás del subconsciente. To the patient and to the therapist, it doesn't matter what it is as long as the symptoms improve. Para un psiquiatra no importa hasta que los síntomas sigan y sigan. Because it can be metaphor, symbol, imagination, or actual memory. Porque puede ser imaginación o una metáfora sí. O síntomas reales. Sí. But some phenomena cannot be explained as imagination. Pero algún fenómeno no puede ser explicado como imaginación. For example, a small percentage of people during a regression begin to speak of foreign language. Como por ejemplo, un porcentaje muy bajo empezó a hablar un lenguaje que no hablaba nunca. And I've had patients, and these have been documented by linguists. Y tengo pacientes que han sido documentados. Who speak medieval German or Chinese or languages they don't know at all in their usual conscious state. Que han hablado griego antiguo o chino o idiomas que nunca habían sido oídos. And it's difficult to say this is imagination. Y es difícil decir que esto es imaginación. For example, if I did a regression with Adrian or you, Johan, then and you started to speak ancient Greek. And you never studied it. What does this mean? Si yo ahorita los hiciera una regresión a ustedes, Johan, o a ti, bueno, y ustedes empezaron a hablar griego, digo, es un idioma que tal vez nunca han hablado. Esto es real, no es una imaginación. Or when people find their children from their last lifetime and the children confirm that the memories are correct, this is proof. Pero cuando en la infancia tú encuentras memorias que son correctas, esto es probado. And also people often know historical facts that they did not know consciously. Y la gente encuentra hechos históricos que no saben conscientemente. So actually there is a great deal of proof. Entonces esto es un buen comienzo de prueba. And we get back to the same issue as before, belief versus experience. Y hemos experimentado que esto es real, estos síntomas son reales. But it's important to remember what a skeptic really is. Pero no podemos olvidar lo que lo escéptico realmente es. A skeptic means somebody who offers alternative explanations for phenomena. Un escéptico es aquel que brinda opciones alternativas a un fenómeno. Sí, exactamente. It is not someone's opinion. That's different. No es una opinión de alguien más, es diferente. No todos podemos tener una sesión regresiva con usted. ¿Qué tipo de terapeuta o hipnoterapeuta aconseja a todos nuestros radioescuchas consultar? ¿Qué cualidades deben tener? I train about 200 therapists every year to do regression therapy, to do the kind of work I do. Yo he entrenado más de 200 personas para que hagan este tipo de terapias. So if people contact my office in Miami, they can get the list of therapists in their area where they live. Y la gente que contacte mi oficina en Miami, bueno, pueden saber todos estos datos. So I have a website, it's brianweiss.com. Bueno, yo tengo un website, es brianweiss.com. I memorized that. Eso me lo memoricé. And the list of therapists is not on the website, but all the information in my office, how to get to the office, phone, email, etc., is on the website. Y no están las direcciones de los psiquiatras, pero ahí viene la dirección de mi oficina y el teléfono y ahí pueden llamar. And my staff will send the names and telephone numbers and addresses for that particular area or country where the person needs a therapist. Y mi equipo mandará las direcciones y los teléfonos de esos terapeutas a determinada gente de determinado país o lugar. Also, I have made CDs in both in English and Spanish. También he hecho CDs en español y en inglés. And these are very safe to listen to. Son muy seguros de escuchar. And many people have had, for example, past life memories while listening to the CD. Y mucha gente ha tenido regresiones de vidas pasadas escuchando el CD. All of my patients use a CD between their office visits to practice. Y la gente también utiliza muchos mis CDs primordialmente para practicar. Because the more they practice, the deeper they go, the more they remember. Porque mientras más practiquen, más profundo van y es más seguro ver una vida pasada. So these are two other ways to have a regression without seeing me. Y estas son dos formas de tener una regresión sin verme a mí. ¿Cuántas vidas pasadas puede tener una persona? I find that in general we need hundreds. He visto que a veces necesitamos cientos. The Buddhists talk about many thousands. I haven't found that many. El Buda hablaba de cientos. Yo no he encontrado tantas. And the same for the Hindus. Y lo mismo para los hindús. And in the Jewish religion, in the mystical tradition, Kabbalah. Y en la religión mística llamada Alá. They talk about 6 or 8 or 10 lifetimes. Y ellos hablan de sexo o de tendencias de vida. I find that we need maybe 100 or 200, something in that range. Yo creo que necesitamos 100 o 200, algo así entre ese rango. Because we don't always learn so quickly as we can. We are a stubborn species. Porque nosotros no aprendemos tan rápido. Somos unas especies un poco torpes. Eventually, everybody graduates and moves on to higher levels, higher vibrations. Pero eventualmente nos graduamos y seguimos con vibraciones más altas. The theory of reincarnation simply means that you have more than one time to get it right. La teoría de la reencarnación es que tenemos más de una vez para hacer las cosas bien. Con todo esto podemos darnos cuenta entonces que la muerte no existe. The death does not exist. La muerte no existe. We never die. Sí. Nosotros nunca morimos. Because we were never really born. Porque en realidad nunca hemos nacido. Our souls existed before our births into these bodies. Nuestras almas existían muchísimo antes de nuestros cuerpos. And they exist after after the death of the body. Y nosotros y esta existía muchísimo antes de la muerte de aquel cuerpo. So in that sense, at that level, there is no death. Y en ese sentido, en este nivel, no existe la muerte. Our soul or our consciousness is immortal. Nuestra alma o nuestra conciencia es inmortal. ¿Usted está convencido de que hay algo más allá de la muerte física tal cual nosotros la conocemos? Yes, that is the main point of what I have learned from my patients. Sí, ese es el punto principal que he aprendido de mis pacientes. The Christian mystic Teilhard de Chardin, he put this very, very beautifully. La tradición de la conciencia mística lo ha puesto ahí. Teilhard de Chardin said, "We are not human beings having a spiritual experience here." Nosotros no somos humanos a pesar de nuestras experiencias. Instead, we are spiritual beings having a human experience. Nosotros somos espíritus teniendo una vida, una experiencia de vida. And that's it captures the core meaning that we are souls, we are spiritual beings, we are not our bodies. Y eso explica que nosotros somos almas, no somos gente humana. Doctor Brian Weiss, ¿cuál es el mensaje que nos quiere dejar con todo este tipo de experiencias, con esta terapia de vidas pasadas? So my message is to practice being more loving and more compassionate. These are the qualities that you take with you. Y mi mensaje es que uno aprenda a ser más amoroso y más compasivo. Esto es lo que yo quiero decir. And your future lives will be easier because you are progressing spiritually. Y en tus vidas futuras serás mejor porque tuviste una vida pasada. I also believe that experience is stronger than belief. Yo siempre he creído que la experiencia es más fuerte que la creencia. Hemos escuchado al Dr. Brian Weiss en exclusiva para la República Mexicana y usted lo escuchó aquí. En exclusiva. Punto cero. La entrevista. Punto cero.